Bien, vamos a tratar de analizar un poco el concepto de ocio, que es el concepto central de la cultura griega. El ocio no es descanso, pero se puede ociar sin reponerse de ningún esfuerzo. Entonces, si uno puede estar ocioso sin reponerse de ningún esfuerzo, quiere decir que el ocio no es descanso. Este es el primer error común sobre el tema del ocio que conviene disipar. Se suele hablar popularmente de la ociosidad como madre de todos los vicios, pero estamos refiriéndonos a una ociosidad que es sinónimo de holgazanería, o de pereza, o de asedia. Pero, en el sentido filosófico, el ocio no es descanso. Si el ocio fuera descanso, descansar de más, estar ocioso, ahí sí sería holgazanería y estamos ante un vicio. No sería algo positivo y no podría producir buenos frutos. Entonces, el primer error que hay que tener en cuenta, el ocio no es descanso. En segundo lugar, el ocio no es cesación de trabajo, no es diversión, no es tomar aliento para seguir trabajando, porque entonces caeríamos en el error de juzgar que el ocio es un medio y no un fin. Estar atareado con ocupaciones que no sean las laborales tampoco es ocio, porque seguimos estando atareados. Pasar de estar ocupado con el trabajo diario a estar ocupado con las diversiones tampoco es ocio. Entonces, acá tenemos tres falsas concepciones del ocio. El ocio no es descanso, primera falsa concepción. El ocio no es cesación de trabajo. Y tercera falsa concepción, el ocio no es estar ocupado con las diversiones. En rigor, la pasividad es una de las primeras características del ocio. Pero la pasividad, contrariamente a lo que se cree, no se asocia a la negatividad. Uno de los errores más funestos que hay en materia de psicopedagogía es considerar que si la clase no es activa, no es buena clase. Y el 99% de los pedagogos, de los psicólogos y de los inspectores considera que la clase activa es activa cuando hay movimiento psicomotriz. Ahí está la aberración. Quiero decir más claramente todavía, nadie niega, yo no niego, que la clase deba ser activa. Pero la actividad no es sinónimo de psicomotricidad, porque la contemplación es la forma más alta de la actividad humana y sin embargo reviste la forma de la pasividad. Esta paradoja debe ser entendida, puesto que es muy importante y es muy sutil. El contemplativo tiene como signo visible la pasividad. Pero precisamente porque no se trata de una simple contemplación orientalista, a la que ya nos referíamos en otras clases, esta forma externa de pasividad contiene en sí un gran y admirable secreto, que es el de la actividad espiritual, la más alta, la más noble, la más empinada, que es la contemplación de las esencias. Ahora bien, aquí tenemos que extraer una conclusión. Ni toda actividad es sinónimo de psicomotricidad, ni toda actividad es sinónimo de movimiento, ni toda pasividad es de suyo malsana. Hoy, lamentablemente, toda la influencia psicopedagógica moderna ha llevado a la conclusión de que toda pasividad es malsana y de que toda clase debe ser activa, entendiéndose por actividad y la psicomotricidad más arrolladora. Yo recuerdo y aquí me va a ayudar tal vez el joven Claudio, una sketch, una caricatura de Veloutier, donde parodiaban una maestra jardinera que le hacía mover al chico todas las partes de su cuerpo. Cuando ustedes eran chicos, posiblemente se había puesto de moda, si ustedes no lo padecieron, esa canción de Carlos Infante, saco una manito, la hago bailar, y después que sacaba la manito, saco el bracito, la hago bailar, saco el codito. Entonces, al final el chico era un títere, una marioneta, que hacía bailar simultáneamente todas las partes de su cuerpo, incluyendo los genitales, la colita, los glúteos, etcétera, etcétera. Bueno, de suyo esto era una gran farsa, una gran marioneta, era el resultado de ese niñito llevado a la hipertrofia de la psicomotricidad. Veloutier hace un sketch con esto e imagina al chiquito enredado en los movimientos a los que lo induce la maestra carrilera. Finalmente, cuando el grandote que hace el chiquito queda hecho un ovillo atravesado sobre sí mismo, vienen dos al estilo de dos gendarmes pretorianos y se lo llevan hecho un ovillo, hecho un nudo y lo tiran. La parodia tenía lo suyo, tiene lo suyo. No toda pasividad es negativa. Y la participación activa de alguien no supone necesariamente movimiento y desplazamiento psicomotriz. Contrariamente a la noción moderna, en la cual se valora la actividad y el negocio, los griegos y también los romanos usaban la expresión negativa, negocio, para referirse a la actividad productiva, y el término positivo, ocio, para referirse a la pasividad materialmente improductiva. Es posible que ustedes ya conozcan este concepto, pero me gustaría que meditaran brevemente acerca de él, porque el negocio es lo contrario del ocio. Por eso el negocio era mal visto. Dedicarse al negocio era negar el ocio. El negociante de suyo era el que se dedicaba a negar el ocio. Existe al respecto, en la literatura platónica, una dura, durísima crítica a los mercaderes, a los negociantes, a quienes Platón saliere, muy paganamente, por cierto, sin caridad alguna, pero la causa principal por la que saliere al hombre de negocios es porque desprecia el ocio. Y en la más famosa de todas las obras de Saint-Exupéry, que es El Pequeño Príncipe, El Principito, hay un personaje que está presentado como el hombre de negocios. ¿Cuál es la característica del hombre de negocios con el que se encuentra El Pequeño Príncipe en su recorrida por los planetas? Que cuenta y recuenta las estrellas, y las anota, y las agenda, como un notario, como un escribano, pero no las posee, sino que por el contrario, las cosas lo poseen a él. Lo propio del hombre de negocios es no tener señorío sobre las cosas, sino que las cosas lo posean a él. Es decir, la cosificación del sujeto. Este concepto griego del ocio ha perdurado y ha pasado al medioevo cristiano. Le voy a poner dos ejemplos. Uno de Fray Luis de León: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. ¿A qué hace referencia esta descansada vida del fraile, del monje? A la huida del mundanal ruido, a la huida del negocio y de la esfera contaminante del ocio. Por eso Piper, en ese libro notable que les recomiendo si es que ya no lo han leído, que se llama El ocio y la vida intelectual, hace una excelente analogía entre el ocio y el templo. Y dice Piper que así como el templo es el espacio que se sustrae al espacio productivo en una ciudad, y que en ese espacio, el del templo, nada se produce, porque es el espacio para el encuentro del alma con Dios, es el espacio para la elevación, para la ascensión, para la purificación. Así también, análogamente hablando, el ocio es ese tiempo, dentro del tiempo, sustraído a la productividad, sustraído a la ganancia y al lucro, y que el hombre utiliza para la contemplación de las esencias. Y entonces dice bellamente Piper que así como no puede existir una ciudad genuina y auténtica e hidalga sin templo, no puede existir una vida humana digna, noble e hidalga sin ocio. Un hombre sin ocio sería como una ciudad sin templo. Un hombre dedicado al negocio exclusivamente y dedicado a matar al ocio sería como las ciudades modernas, las urbes babilónicas, que están asignadas por los yoguis, las modernas catedrales del mundo moderno. Entonces, cuando uno recorre una ciudad antigua, se encuentra con ese misterio que sería placa de las cúpulas, el magisterio de las cúpulas. Y cuando uno recorre una ciudad moderna, se encuentra con los hipermercados. Son dos señales inequívocas de la preeminencia del ocio, en un caso, con su correlato el templo, de la preeminencia del negocio con su correlato el mercado, el hipermercado, el supermercado. El otro ejemplo que les pongo también del medioevo es de Garcilaso de la Vega, curioso personaje Garcilaso de la Vega, del cual tal vez alguna vez vamos a hablar. Dice Garcilaso: Apolo y las hermanas, todas nueve, se refiere a las musas, que eran hermanas de Apolo, ¿no?, me darán ocio y lengua con que hable lo menos de lo que en tu ser cupiere, que esto será lo más que yo pudiere. Le pide Garcilaso, le pide a Apolo y a las nueve hermanas, un poco paganamente, que le den inspiración. Garcilaso era un buen cristiano, pero tuvo lo suyo el hombre. Tuvo algunos amores furtivos, no santos, de lo que ha quedado testimoniado en su famoso diálogo entre Saricio y Nemoroso. Bien, el ocear entonces no es el momento del vegetar, sino el de una plena expansión espiritual. Pero digamos algo más todavía. No siempre la actividad es loable, porque el activismo, bien se sabe, que la hipertrofia de la actividad y la acción por la acción puede incluso constituir un pecado, o al menos una enfermedad grave del espíritu, hacer por hacer, producir por producir. Y sin embargo, el mundo moderno valora la actividad en sí misma, intrínsecamente. Y la pasividad no es simple reparación de fuerzas. Cuidado también con confundirse en esto. La pasividad que merece nuestro elogio no es simple reparación de fuerzas. Por eso, yendo otra vez a Piper, es bueno que se complemente la lectura de Noche y la Vida Intelectual con otro libro muy interesante de él, que se llama Una Teoría de la Fiesta, en donde Piper explica cómo al llegar el hombre a la plenitud de la vida ociosa encuentra el verdadero sentido de la fiesta, que es expansión de la sacralidad y reivindicación de la sacralidad. Hay fiesta allí donde el amor se alegra, dice Piper citando a San Juan Damasceno. Hay fiesta allí donde el hombre, entregado al ocio, a la vida contemplativa, encuentra la alegría, encuentra el gozo, porque finalmente halló a Dios, el autor último, el padre último de toda fiesta sacra que el hombre puede contemplar. Por eso es muy grave también la distorsión que se ha hecho en el mundo moderno de la fiesta. Hoy ser un fiestero es sinónimo de ser un mundano. Un hombre fiestero es un hombre que se va de parranda en parranda, o no sé ya cómo se dice ahora, el término es una antigüedad mía, no sé qué denominación tiene ahora parandas, ¿no? Tal vez la vieja palabra orgía sirva para definir una parranda, pero benévolamente hablemos del fiestero. El fiestero, el fiestero es un inmoral, y sin embargo en la tradición clásica y medieval el fiestero era el hombre contemplativo, era el hombre del ocio, era el que había entrado en el gozo del Señor, según dice San Mita. Y algo más hay que decir también: el pensamiento no es acción y la inteligencia no es praxis, de modo que caer en la verdad, descubrir la verdad, requiere por parte de la inteligencia una actitud atenta, dócil, serena y sumisa. Y acá voy a decir algo que va a escandalizar a los psicopedagogos. La inteligencia es inicialmente pasiva, y está bien, por eso puede contemplar la verdad. Santo Tomás, en el De Veritate 1.1.3, dice así: la verdad sigue a la existencia de las cosas. La verdad sigue a la existencia de las cosas. Pero ¿cómo hace el hombre para darse cuenta de ese sesgo? ¿Cómo hace el hombre para advertir que la verdad sigue a la existencia de las cosas? Porque la inteligencia contemplativa, que, discúlpenme la deliberada redundancia, contempla las cosas, es inicialmente pasiva, y si no fuera pasiva no podría realizar esa contemplación. Por eso les decía antes que no toda pasividad es sinónimo de negatividad, así como no toda actividad es sinónimo de positividad, porque un hiperkinésico se pasa el día entero moviéndose y sin embargo no construye nada, se desgasta. E incluso es un síntoma de ciertas enfermedades la hiperkinesia. Esas personas que no pueden estar quietas y que están permanentemente en movimiento, si están sentadas se mueven permanentemente de un lado para el otro, y si no están sentadas se mueven permanentemente sobre sí mismo, gira sobre sí mismo y gesticula permanentemente y no pueden cesar siquiera de hablar. Hay personas que manifiestan hiperkinesia en una verborragia, en una logomaquia atroz, acompañan a los movimientos, hablar por hablar. Todo esto es muy valorado, ¿eh? Es decir, todas estas personas son contratadas en la televisión. La televisión justamente busca hiperkinésicos, papos y charlatanes, especialistas en hablar sin decir nada. Es la fórmula mágica de la ganancia del rating. Marcelo Ginelli, por ejemplo, es un hombre hiperkinésico y dogmático, y es el hombre del mayor rating en la televisión argentina, porque él ha encontrado que el secreto de convertir en industria la hiperkinesia vacua y la logomaquia vacua. Y todo eso le trae notables dividendos. Ha hecho algo bueno últimamente, que es la inscripción de la Rúa, pero esto por el momento no cuenta. Ahora bien, esta misma actitud contemplativa se necesita en los juicios morales, porque así como Santo Tomás dice la verdad sigue la existencia de las cosas, la captación del orden moral supone una ductilidad, un tacto y una atención que reclaman la pasividad. Es que no es solamente para la vida intelectual que se necesita la contemplación, sino también para la captación del orden moral. El activismo es propio de los ideólogos. Los ideólogos construyen su realidad y tratan de imponerla. Diríamos que la pasividad es un signo de madurez y es un signo de realismo. La persona adulta contempla serenamente lo que tiene frente a sí antes de decidirse. Yo diría más todavía: hay situaciones, límites, eminentes, graves, frente a las cuales la pasividad es lo único que corresponde. Por ejemplo, frente a la música, frente a la pintura, frente a una homilía, frente a la recepción de los sacramentos, la actitud que realmente corresponde es la de la pasividad ociosa, la pasividad contemplativa. No hay cosa peor que estar ante el egregio y tener de lado a un hiperkinésico o a un logomágico. Uno está frente a la tumba de un ser querido y el hiperkinésico se mueve constantemente, o habla permanentemente y uno quiere estar en silencio, en reposo, callándose la boca, o ir al mar con la suegra, uno está extasiado por el movimiento de mar infinito y la suegra habla sobre el mar, ¿por qué? Y nos explica qué lindo que es el mar, que uno quiere estar frente al mar o frente a la montaña, pero sepa alguien que nos explica qué bueno que es esto, ¿no? Sube a una montaña, hace un esfuerzo de subir siquiera 500 metros, quiere respirar el culo y es un guía mismo que nos explica qué bueno que es estar ahí arriba. El silencio es importante. Calla, ora y trabaja, decía Reverendino. Ahora habrá dos que lo dicen. En el ocio, la mente se aplica con atención y particular afecto, dirá Santo Tomás. Importante el concepto de Santo Tomás. En el ocio, la mente se aplica con atención y particular afecto. Por eso, el recitado Garcilaso pide el estado ocioso. Él se dispone a cantar sus desdichas, se dispone a cantarle incluso a su amada, y le pide a los hombres que hagan un alto ocioso en el camino. Y nuestro Martín Fierro hace lo mismo. Atención pido al silencio y silencio a la atención. De manera tal que hay un parate de la actividad mercantil y productiva. Yo les voy a contar mi historia, dice Martín Fierro, pero entonces, atención, pido silencio, y silencio la atención. Y se pone en presencia de Dios, vengan santos, milagrosos, vengan todos sin ayuda. Y la lengua sin ayuda y se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Es un poeta, y por lo tanto sabe el valor que tiene la pasividad, el ocio, la contemplación, y el gozo en la fiesta. Entra en el gozo de tu Señor. El lenguaje moderno diría que Garcilaso trabajaba con la sierra, o que tenía un taller literario. José Nadal tenía un taller literario y ahí fabricó el Martín Fierro. Eso es lo que le enseñan hoy a los chicos en la clase de literatura. Eran trabajadores de las letras. Entonces, hay que restituirle al ocio su acepción griega. Porque el mundo moderno cree haber avanzado porque considera que todo trabajo humano es trabajo igual, que es lo que dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Creen haber avanzado porque han suprimido la distinción entre el trabajo servil y las artes liberales. Sin embargo, la distinción existe. Lo que el cristianismo hace, y por ahora, es incorporar la caridad para juzgar la dignidad del que hace un trabajo servil. Una persona dedicada a un trabajo servil merece un trato digno y merece ser tratada dignísimamente, desde ya. Pero no es lo mismo un trabajo servil distintos de la vida contemplativa. La persona que se dedica a ambas actividades, quiero ser claro en esto, merece el mismo respeto, la misma dignidad y el mismo honor. Pero las actividades no son las mismas. Sería demagógico decir que es la misma la actividad de un comerciante que la de un sacerdote o un filósofo. Sería demagogia. Pero sería aberración decir que porque no son las mismas, el uno merece respeto y la otra no. La aberración fue lamentablemente el déficit de la concepción griega. Y en cambio, la gloria de la concepción cristiana fue haber introducido la noción de respeto, de dignidad, de todo, de trato de honor. No es lo mismo remachar un clavo que confesar un alma, porque una actividad depende fundamentalmente del trabajo físico y la otra de una disposición espiritual. Puede ser que un arte libre persiga un fin utilitario o económico, y es lícito que un filósofo filosofe y que reclame el primum vivere, que reclame el sustento o la soldada. Pero el trabajo servil, a diferencia del anterior, se adopta en ese fin de un modo excluyente. Esa es la diferencia. Pero insisto, no caigamos ni en la aberración de quitarle dignidad al que hace un trabajo servil, ni en la demagogia marxista de decir que todo trabajo humano es trabajo igual. Pongamos un ejemplo. El abogado defiende. caso punto. Un abogado que defiende un caso punto recibe un pago, pero ejercita una virtud, que es la justicia. El educador se agota físicamente cuando da su clase, pero deposita, si es un buen educador, si miente de verdad. Entonces, como el pago no puede abarcar la totalidad del valor creado o del valor entregado, antiguamente se denominaba honorarios a lo que cobraba el educador, o el filósofo, o el abogado, o el médico. Cuando yo era chico, todavía existía la gentileza de preguntarle a un abogado, por ejemplo, cuáles son sus honorarios. Hoy está todo tabulado, 30 de precio, el abogado tiene así una estafa, 4.50, un precio 8.20, un divorcio de 15 pesos. Está todo tabulado. ¿Por qué? Porque el mismo abogado ya no cree en su condición de servidor de la justicia. Es un oportunista que tiene clientes. Los médicos tenían pacientes, percibían honorarios. Los maestros tenían discípulos, percibían honorarios. Hoy los médicos tienen clientes en una prepaga y los maestros no tienen discípulos, sino trabajadores de la tiza que están allí a su disposición, como dice Mari Sánchez. Por eso, una de las formas más perversas y más sutiles de la negación y de la distorsión del ocio es cuando se servilizan o proletarizan las artes liberales. Esta es la más sutil y mayor aberración de nuestros días, haber servilizado y proletarizado las artes liberales. El maestro convertido en un trabajador de la educación, el abogado convertido en un proletario, el juez, todos cobran y trabajan para cobrar, no para instaurar lo justo o la verdad. Bueno, esto es inconcebible en el mundo griego. El concepto de honorario existía. Una de las principales distinciones entre los sofistas y Sócrates era que justamente los sofistas cobraban. Cobraban para enseñar el arte de discutir y ganar las discusiones, pero no de llegar a la verdad. Diríamos entonces, para redondear este primer concepto del ocio, que la verdadera contemplación ociosa se reconoce porque trae gozo espiritual a quien la cultiva. Hasta aquí, digamos, el primer punto que queremos desarrollar, que es el del concepto del ocio. Pasamos al segundo punto. Este era el primero, el concepto de ocio. Sería un bosquejo histórico del ocio. Será útil que echemos una mirada breve a la historia para ver ejemplos de las distintas realizaciones del ocio. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hace elogio de la vida sencilla, de la actitud de los guerreros incluso, y del cultivo de la tierra, que son elementos indispensables para el buen vivir. Pero, sin embargo, se hace una especial referencia, está en el libro de Eclesiastés, a la sabiduría que se adquiere en el ocio. Se debía vivir para recrearse en Dios y en sus obras, y en esto consistía la sabiduría del hombre ocioso. Recuerdo el Salmo 18. Los cielos pregonan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El día habla al día y la noche comunica sus pensamientos a la noche. No hay discursos ni palabra cuya voz no se oiga. Entonces, el hombre ocioso que exalta el Antiguo Testamento es aquel que describe el salmista como el que vive para recrearse en Dios y en sus obras. El goce en los esplendores de la naturaleza es uno de los medios más regocijantes y más adecuados para el coloquio amoroso con el Señor. Le recuerdo otro texto del Cantar de los Cantares. Levántate ya, amada mía, hermana mía, hermosa mía, y ven, que ya ha pasado el invierno y han cesado las lluvias, ya han brotado de la tierra las flores, ya ha llegado el tiempo de la poda, y se deja hoy de nuestra tierra el arrullo del antorcha solar. Es importante este concepto, porque también coadyuva al fomento del ocio, que es el gozo frente a la naturaleza. Pero no por el criterio orientalista. En la visión orientalista, la naturaleza es deificada, algo que pervive en la cultura coreana de nuestros días. Chesterton, en su obra sobre San Francisco de Asís, tiene unos párrafos muy lindos dedicados a explicar esta diferencia. La naturaleza, no como madre, sino como hermana menor, porque la procedencia es la de un mismo padre, pero a través de la naturaleza, entonces, el hombre puede descubrir la presencia de Dios. Vemos las cosas porque existen, dirá San Agustín, pero las cosas existen porque Dios las ve. Por lo tanto, el goce frente a los esplendores de la naturaleza es un medio de regocijo legítimo que me permite tener un diálogo amoroso con el Señor. Pero esos esplendores de la naturaleza, cuidado, no son Dios. Los esplendores de la naturaleza no son otros tantos dioses. Son medios de regocijo que me permiten llegar al diálogo amoroso con el Señor. Así se cumple entonces en el Antiguo Testamento el anhelo más íntimo, que es estar en contacto con Dios, en diálogo, en relación amorosa con Dios. Salmo 48. ¿Cuán amables son tus moradas, Señor? Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Yahvé. Haya una casa el pájaro y la golondrina unido, yo he hallado tus altares, Señor. Otra vez, ¿ves interesante este salmo? Como la naturaleza aparece como medio ordenado al diálogo amoroso con el Señor. Haya una casa el pájaro, mi pájaro no es Dios. Haya una golondrina unido, el nilo y la golondrina no son dioses. Yo he hallado tus altares, Señor. Análogamente al pájaro que encontró la casa y a la golondrina que encontró el nido, pero ni el pájaro, ni la golondrina, ni el nido son divinidades. Entonces no hay panteísmo, por un lado, ni hay deificación de la naturaleza. Hay simplemente un gozo frente a los esplendores de la obra creada que me permite llegar al gozo de la belleza creada. También en el Antiguo Testamento, esa posibilidad de expandirse sin reservas se origina en la confianza que merece la palabra de Dios y el juicio prominente de Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me pone en verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Recrea mi alma y me guía por la recta senda por amor de su nombre. El justo tiene confianza en la justicia de Dios y reposa. Si Dios está con nosotros, nada malo nos puede suceder. La dedicación a Dios también es consagrarle un día por semana a Dios. Y esto daba lugar a las públicas manifestaciones de regocijo. También es muy importante este tema. Le recuerdo el texto de Nehemías 8:8. Hoy en día consagrado a Yahvé vuestro Dios, no os entristezcáis porque la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. No necesito decirle la importancia que tiene el día festivo, la fiesta, y la desgracia que significa en nuestros días la anulación del domingo. Yo creo que alguna vez les he mencionado ese texto importante de Juan Pablo II, tan poco conocido, sobre el día del Señor, el día del domingo. Y hay también un libro de Romano Guardini que se llama El Domingo. Les recomiendo ambas lecturas a propósito de esta valoración del ocio que estamos haciendo. Así como el mundo moderno ha declarado la verificación, la abolición del templo como lugar prominente de la ciudad y lo reemplazó por el supermercado, su equivalente es la sustitución de la fiesta del domingo por las fiestas laicas, las fiestas civiles. Tenemos el día del tío, el cuñado, el maestro, el sobrino. Tenemos días festivos comerciales, pero las verdaderas fiestas ya no se festejan. Es más, El mundo moderno blasona de no festejar las fiestas sacras. No cerramos para Navidad. Venga nuestro negocio que no cierra para Pascua. Pero todo el mundo se prosterna ante la fiesta del Día del Padre, que, como yo he contado el pasado, es una fiesta ficticia, postiza, inventada. En 1956, el ministro de Educación de la Argentina era un reconocido masón y se dirigió a la Academia Nacional de Historia pidiéndole que escogiera un día para declarar el Día del Padre. Y la Academia Nacional de Historia, transida también ella de masonismo químicamente puro, no tuvo mejor ocurrencia que decir, bueno, hay un padre de la patria que es San Martín. Busquemos cuándo nació Marcelita Zúñiga y qué sería si el Día del Padre. Hasta ahí, masonismo más o menos, veríamos más o menos bien. Pero cuando llega a manos de la Cámara del Comercio, la idea de la Academia Nacional de Historia, la Cámara del Comercio dice, no, porque Marcelita cumple año el 24 de septiembre y puede caer en cualquier día de la semana. Y necesitamos que sea un domingo para vender, para fabricar y para producir. Entonces, Alicia dice, consultemos qué hacen los Estados Unidos, pioneros en estas materias mercantiles de crear falsas fiestas, fiestas paródicas, postizas, y los Yankees le recomiendan que pongan el tercer domingo de junio, porque ellos lo hacen así, recordando en ese día a un padre anónimo que había quedado viudo y que crió a sus 8 hijos sin su madre, sin su esposa. Quiere decir que entonces, para los argentinos, el Día del Padre recuerda un modelo de padre yanqui y anónimo, de quien no sabemos su nombre, pero sí que produce buenos dividendos a los comerciantes. Esta es la típica fiesta postiza. Mientras que las fiestas sacras y reales ya no se festejan, empezando por el día domingo. No me parece mal recordar a un padre que haya criado 8 hijos sin su esposa o sin la madre de los chicos, pero en Argentina tenemos casos suficientemente claros como para poder no acudir a las peticiones yanquis. En el medioevo existía un título nobiliario de neto corte castillo cristiano. Al padre que tenía más de 7 hijos le entregaban un título que era el de Hidalgo de la Bragueta, y orgullosamente lucía ese título honorífico. Hemos tenido en Argentina y tenemos grandes hidalgos de la Bragueta, no tenemos por qué acudir a un ejemplo anónimo de Estados Unidos que nos proporciona el festejo laico, civilista, sacralizado, secularizante del Día del Padre. Sobre todo el mundo chocho a festejar el Día del Padre, aún en los hogares católicos. Y llega el día de San José, y bueno, si cae el día de semana, nadie va a misa, porque total, el día de semana, ¿quién me ve? Entonces, acá el texto de Nehemías dice claramente: hoy en día consagrado a Yahvé vuestro Dios, no os entristezcáis porque la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. Bien, hasta acá entonces este bosquejo histórico del ocio en el Antiguo Testamento. Pero vayamos ahora propiamente al concepto de ocio en la antigüedad clásica y en la cultura cristiana. En la antigua Grecia, el ocio, el culto, la fiesta espiritual tenían su reconocimiento. Por ejemplo, las ofrendas, las peticiones, la vida largante, formaban parte de los actos cotidianos. ¿Cuáles son las últimas palabras que le dijo Sócrates a sus discípulos? No le dijo, he muerto. Ustedes han leído el Fedón, sí, aquí está con Ignacio que no me va a dejar mentir. Han leído el Fedón. Bueno, en el Fedón, ¿qué es lo último que le dice Sócrates a los discípulos? Antes de tomar la cicuta. No olviden que le debemos un gallo curado, la ofrenda. Es decir, yo me voy, señores, de acá no me escapo. Si los sofales aprender a morir, no vengan porque armamos una trampa y yo me escapo de la prisión, o me disfrazo de Costañán y me voy por la de la quinta. Yo acá me quedo, tomo la cicuta y muero, pero yo me voy, pero acá le debemos una ofrenda a los dioses. O sea que hay una actitud laburante, hay una actitud de alabanza, hay una actitud de contemplación del cosmos. Y esta actitud también pasó a Roma, a pesar de que los romanos tienen fama de haber sido muy pragmáticos, fama que yo no voy a defender, cuando me toque hablar de Roma, ya les anticipo para que nos peleemos, Cicerón, en su diálogo del orador, en el libro primero, dice esto que he anotado para ustedes. Siempre me han parecido muy felices aquellos hombres que, insignes por sus honores, lograron retirarse con dignidad de los negocios. El hombre que se retira de los negocios y se dedica al ocio. Bueno, esto es romano, esto es ciceroniano. Ustedes dirán que Cicerón plagió a Platón. Está bien, tiene razón. Pero eligió a alguien a quien plagiar de acuerdo con sus deseos más íntimos. Podría haber elegido para plagiar algún otro personaje que no fuera Platón. El cristianismo abundó en diversas manifestaciones del ocio. Los padres de cierto, por ejemplo, los monjes. Yo les recomiendo que lean el libro del padre García Vieira sobre los padres del desierto. Los monjes que se dedicaban, por ejemplo, a decorar los libros de horas, los grandes antiforarios, las copias de pergaminos. Cuando uno va a un museo y se encuentra con esas decoraciones de los libros de las horas, con los antiforarios, con los pergaminos, ¿cuál es la primera reacción que tiene un turista, por lo general? ¿Qué necesidad tenía de hacer esto? Horas y horas y horas, días, meses, años, generaciones enteras. Eran labores no impulsadas por la necesidad. Eran labores que no se hacían con apuro. No había prisa, no había necesidad. El tiempo que se le consagraba a ese tipo de tareas era un tiempo de meditación, era un tiempo de oración, era un tiempo de penitencia, era un tiempo de mortificación. El esfuerzo que se le dedicaba a esas actividades era una disciplina interior, tenía ese sentido. Hoy razonamos de un modo exactamente opuesto. ¿Para qué vamos a decorar un libro de horas si lo podemos fotocopiar y escanear? ¿Para qué vamos a hacer manuscritamente un antifonario o un pergamino si esto se consigue todo por los pesos? Entonces, hemos perdido el sentido del tiempo dedicado a la plegaria, a la meditación y aún a la mortificación. En el Renacimiento es el arte que provocaba la plenitud del ocio, pero es también el arte el que alejará al hombre del ocio por un exceso de enfatizar lo sensible. También es importante esta observación, porque lo mismo que me lleva al bien, si se desordena, me puede llevar al mal. Entonces, un arte sensiblemente hipertrofiado alejó a los renacentistas también del ocio. Se cuenta una anécdota, que es nada más que una anécdota y es muy conocida, si no le veo que ven trovato, como dice el Cocoliche, pero que aún así, aún trillada y aún conocida, no deja de ser importante. Es aquella que dicen que Leonardo buscaba expresamente los modelos para sus cuadros y encontró uno que le pareció adecuado para retratar en él la figura de Jesucristo. Y después de muchos años, cuando quiso pintar a Judas, creyó hallar el rostro adecuado que graficaba la imagen de Judas, encontró al mismo hombre, y en el medio lo que había pasado es que el hombre se había dedicado a la molicie. Es decir, el hombre había perdido su vida interior, había perdido su vida espiritual. El mismo rostro que había servido para graficar a Jesucristo servía después de años de vicio para graficar a Judas. ¿Qué había pasado en el medio? Y la pérdida del ocio contemplativo, la pérdida de la vida interior, la vida de la espiritualidad, estaba quebrada. Medieval, pero también renacentista, fue la escuela carmelitana, cuyas coherentes reglas son un modelo de conducta contemplativa. Le voy a leer la síntesis de la regla carmelitana. Dice: para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. para venir a gustarlo todo, no quiera gustar algo en nada, es anonadamiento. Cuando reparas en algo, deja de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, con mayúsculas, hay que dejar del todo al todo. Y cuando lo vengas todo a tener, ha de tenerlo sin nada que ver, porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Vamos a traducir un poquito. Es un juego de palabras, obviamente. Más fácil que es lo que dice Calderón, que no era carmelita, pero se ve que algo se había dicho. Dice, riqueza nada tener, y todo bien disponer con entera libertad. Entonces, verdadera riqueza espiritual, riqueza ociosa, contemplativa, es anonadarse, despojarse de todo lo superfluo, lo vano, lo material, lo efímero, y venir a tenerlo en Dios todo, porque en Dios está el tesoro. Es el cantar, creo que es el cantar de los cantares, que dice, si un hombre compra el amor con toda su hacienda, creerá no haber pagado nada. Si un hombre por alcanzar a Dios, que es el tesoro, invierte todo, su vida, su obra, su esfuerzo, creerá no haber pagado nada. En Francia, un hito interesante en el ejercicio del ocio, lo tenemos en Pascal. Pascal es un hombre apasionado por todo. Comienza con sus trascendentales experiencias científicas, que son tan conocidas, para remontarse después al ámbito de lo metafísico y de lo teológico. Contempla Pascal los espacios infinitos, se sobrepone recordando la potencia del espíritu y encuentra al fin en la revelación divina la verdadera paz. Es otro ejemplo análogo a las reglas carmelitanas que citábamos recién, de cómo se puede encontrar la paz y el gozo por vía del ocio contemplativo. Ahora bien, ¿qué sucede? El calvinismo, primero, y la ilustración, después, ahora la vida contemplativa con su deseo sensato de procurar ganancias, bienes, conquistas terrenas, del negocio, el famoso postulado calvinista de la búsqueda de la riqueza y de la justificación de la búsqueda de las riquezas. Las etapas de la famosa revolución mundial anticristiana son otras tantas etapas de la desaparición del ocio. Uno de los trabajos que nunca podré escribir, así que les paso machete si le quieren, es este. Es como la revolución mundial anticristiana, además de todo lo que sabemos, es una sucesividad de pasos que destruyen el ocio. Así como yo puedo decir, por decir algo, ¿no? Liberalismo, socialismo, marxismo, postmodernismo, globalización, el esquema clásico de la revolución mundial anticristiana en lo político, en lo social, en lo económico, hay también una revolución mundial anticristiana cuyos pasos son otras tantas negaciones del ocio. Y por ejemplo, un paso fundamental que es el calvinismo. Analizado ya desde esta perspectiva, el calvinismo como destructor del ocio. Hasta llegar a eso que llama Piper el mundo totalitario del trabajo, el mundo despótico del trabajo. Entonces, repasando lo que hemos dicho, tenemos un concepto de ocio, que hemos aclarado que no es sinónimo de trabajo, de dejar de trabajar, de divagación o de evaporación. Quiero aclarar también que en este concepto de ocio, una de las cosas que debe negarse es que el ocio sea pariente del romanticismo. La actitud ociosa no tiene nada que ver con la actitud romántica. La actitud romántica es subjetivista, evapora los contornos de las cosas, es emocionalista, es empalagosa, y no es verdaderamente una actitud ociosa. Puede ser atractiva a determinados niveles sensibles, pero el romanticismo es la parodia del ocio contemplativo. Por eso siempre me acuerdo de ese chiste de Pepe Biondi, que está él con una muchacha, y toda robada la muchacha le pregunta: Pepe, Pepe, ¿dónde está la luna? Y dice: no sé, yo te voy a llevar, dice. Claro, te barata la maniobra romántica, ¿no? Como si la presencia de la luna fuera señal del amor. La luna está ahí, aunque esté o no esté, dos almas se pueden amar, enloquecidamente, enamorarse y crear una familia cristiana. Pero el romanticismo ha creado esa analogía. Si hay luna, hay romanticismo. Si hay romanticismo, hay amor. Si hay amor, todo vale. Como dicen los pósters de Paulina, citando falsamente a San Agustín. Entonces todo el mundo chucho porque hay luna, y como hay luna, viva la pepa, ¿no? Bueno, si hay luna, hay luna. Si no hay luna, no hay luna. Pero el romanticismo es el desfigurador del ocio contemplativo. Eso quiero decir. Y también, siempre repasando este bosquejo histórico del ocio, hay que tener en cuenta lo que decía el Antiguo Testamento de la vida contemplativa, que hemos repasado sucintamente. Bueno, en la próxima vez vamos a seguir con esto del ocio. Vamos a estudiar un poquito cuál es el ámbito en el que se mueve el ocio y algunas cuestiones derivadas. Por ejemplo, el problema de la técnica, que es un problema derivado del problema del ocio. Esta hipertrofia de la técnica que vivimos en nuestros días es consecuencia de la desvalorización del ocio y de la tergiversación del ocio. Entonces la técnica lo ha ocupado todo, lo ha ocupado todo, y no hay lugar para el ocio. Bueno, no sé, yo lo dejo acá por prudencia, o sea, para no atosigar. No sé si era una sobre todo esto. Perdón, no sé si vamos a hablar del concepto que tenían los griegos de la democracia. Porque se nos enseñó en la secundaria, a mí por lo menos, que el concepto venía de allá y que ellos practicaban algún tipo de democracia. Pero no sé si era más puro que el actual, o sea, puro, ¿no? Bueno, sí, vamos a leer los textos de Platón y de Aristóteles, en los que Platón y Aristóteles claramente ponen de manifiesto que la democracia es una forma impura de gobierno. Y voy a traer los textos justamente para que no haya confusión al respecto, puesto que los macaneadores profesionales de la política y del mundo clásico les hacen creer a los chicos en la escuela secundaria que la democracia es una forma pura de gobierno, y no es así. No es así en el pensamiento griego, no es así. Yo les sugiero al respecto que lean un libro, el de San Popescu, que se llama Autopsia de la Democracia. Miren que yo en mi vida deliberadamente he procurado leer mucha literatura antidemocrática, y este es el mejor libro antidemocrático que yo he leído en mi vida. Se llama Autopsia de la Democracia y su autor es San Popescu. Pero paralelamente se lo recomiendo calurosamente. Y allí van a encontrar, entre otras cosas, aunque vamos a tocar el tema, las pruebas literarias y filosóficas y filológicas del desprecio que el mundo clásico, griego en particular, tuvo por la democracia. Sí, vale la pena porque los argumentos son de mucha actualidad. Lamentablemente en esto se ha macaneado mucho también, como en todo, por desconocimiento de las fuentes. Cuando en la primera clase sobre Grecia hablamos un poquito de aquellos pensadores griegos que a grandes rasgos nos habían dado las características de la cultura griega, ustedes recordarán que uno de esos autores citados fue Sócrates. Y Sócrates es un gran crítico de la democracia, que ustedes y yo nos reíamos porque él hablaba de los radicales de la democracia, de las formas radicalizadas de la democracia. Bueno, todo el mundo clásico griego sintió un profundo desprecio por la democracia. No, Pericles no fue una gran figura. Yo digo, como en los libros de texto, Sí, bueno, pero justamente en la época de Pericles se cometieron una serie de tropelías propias de la comisión del Estado Democrático. Eso también es cierto, más allá de que no se le pueda negar a este hombre Pericles ciertos fulgores personales. No era un mediocre, eso desde ya, no era un mediocre, ni tampoco era un timorato. Pero la época de Pericles no es una época asignada por el triunfo de la virtud, eso desde ya. Si la democracia griega, ahora ya desde el punto de vista griego, digo, ¿no? Me olvido de la democracia moderna en este momento. Y la democracia griega no produjo los frutos buenos que se nos ha hecho creer hasta en nuestros días. Y no lo produjo precisamente porque la democracia llevaba insita una serie de atributos que eran negativos. Por ejemplo, la desacralización. Las quejas de los verdaderos filósofos en contra de la democracia apuntan principalmente al clima de desacralización que se vivía por el imperio de esas masas fuera de órbita. Ustedes pueden consultar una fuente que es muy fácil, muy accesible, que es la Constitución de Atenas, de Aristóteles. Aristóteles, cuando tuvo que escribir las constituciones de las polis, escribió una constitución para cada polis. Todo lo contrario de lo que hicimos nosotros. Cuando tuvimos que darnos una constitución, la copiamos a Estados Unidos. Entonces estaba hecha, de paso la copiábamos. Entonces, le tienen una constitución a Alberti, y Alberti trae la de Estados Unidos y la copia. Donde dice Estados Unidos con Argentina y nos la entrega y nos la vende. Aristóteles es un hombre sabio que estudia polis por polis y a cada polis le hace una constitución. Cuando llega a la constitución de Atenas, expresamente dice, la democracia no, por el daño que hace. Es el gobierno, dice Aristóteles, de la masa anárquica indiscriminada. Entonces, democracia no, república sí. La democracia es la corrupción de la república. Pero, por eso digo, ya olvidándonos de la democracia moderna, la democracia griega produjo una serie de propicios, como dato histórico, yo lo digo. Y el propicio mayor es la desacralización. Hay obras literarias que dan cuenta de este proceso de decadencia democrática, obras literarias contemporáneas al mal mismo. Por ejemplo, las comedias de Aristófanes. Las comedias de Aristófanes contienen una brutal crítica a la democracia griega. Una brutal y despiadada crítica. Señala incluso de que ya los hombres más notables de su tiempo percibían que ese sistema no funcionaba. Y algunos discursos importantes, como por ejemplo lo de Xenofonte o lo de Sócrates. Y Sócrates es un profundo crítico de la democracia. Lo que quiero decir con esto es que contemporáneamente a la democracia en Grecia hubo críticos de la democracia. Y que esos críticos eran desesclarecidos. A eso me refiero. Entonces, aún desde el punto de vista inclusivo, sin comparar con la democracia moderna, la democracia griega en sí misma, históricamente, no dio los frutos que se cuentan habitualmente, no dio sus frutos. En una palabra, para poner un ejemplo claro, la democracia fue la que condenó a Sócrates a muerte. El tribunal que condena a Sócrates a muerte es un tribunal democrático. Es un tribunal democrático con todas las características propias del funcionamiento de la democracia helénica. Bueno, matan al justo, matan al sabio, aniquilan lo que él representa y entronizan una gran mitificación, la mitificación de la sofística. Y además crean una moraleja. La moraleja es a nadie se les ocurra ser como este hombre, porque el destino que les espera casi justa, en la cárcel, la difamación, porque Sócrates fue vilipendiado, no solamente. Si la muerte de Sócrates es el paso final. Pero previamente sufrió un proceso de calumnias. Él fue calumniado y se lo acusó de corromper a la juventud. Fue una de las acusaciones. Cuando Sócrates se defiende, en la apología, ustedes habrán visto, él va levantando los cargos. Y uno de los cargos que él levanta es el de haber corrompido a la juventud, o de haber profanado a los dioses. Bueno, pero ese tribunal de la canalla, el tribunal de la tumba, es el tribunal de la democracia helénica, que lo considera culpable a Sócrates, lo difama, lo calumnia, lo persigue, lo lleva y lo mata, y se deshace de él. Por eso yo decía que los padres de la Iglesia vieron en Sócrates una figura anticipadora o prefiguradora de Cristo. Porque era aquel al que en un juicio parónico de la multitud, de la muchedumbre, se lo castiga y se le da muerte. Bueno, eso es lo de Barrabás, ¿no? Si el pueblo elige, vota democráticamente, ¿y a quién elige? Y elige a Barrabás. Ahí tienen ustedes un acto eleccionario, un acto plebiscitario, un acto genuinamente democrático. ¿A quién quiere la chupa que dejemos su libertad? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Uno vote, elija, candidatos, acá tenemos. La gente elige a Barrabás o lo maten a Jesucristo. Lo mismo pasó salvando la distancia, obviamente en el caso de Sócrates. Lo que pasa es que yo creo que hay un error en lo que estoy haciendo yo, que no me doy cuenta. Ah, es un error. Me doy cuenta que no sé repararlo, yo había que repararlo. Luis, me parece que antes de a lo mejor ir a la cultura griega, o a la cultura oriental, como fuimos, algún esquema histórico de lo que pasó, de la historia de Grecia. Yo no sé si dando por sentado es un error mío, no sé ustedes, me dan con confianza, pero yo pienso que es hace falta que ustedes tengan una especie de línea de tiempo, que sepan qué pasó en la historia de Grecia, quién vino primero, quién vino después, qué guerra hubo. Bueno, como eso es tan aburrido, yo a veces lo omito porque a mí me fastidia, pero bueno, si les parece lo podemos hacer. Pero una especie de croquis con la historia de Grecia, para que ustedes puedan ubicar los personajes, como en el caso de Pericles, para que sepan dónde aparece Pericles, quién es, qué hace, si es bueno o es malo. Bueno, lo vamos a hacer, pero mañana. Sí, sí, sí.